Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, Redver. Ya comienzan a escucharse los lamentos desde el interior de la administración de Juan Pablo Gallo en Pereira. Es de noche, pero parecería que es la mitad del día porque los lamentos son agudos, fuertes y ensordecedores. Nadie quiere esperar más y todos proponen al tiempo. Esto que comenzó con un cambio debe terminar con otro cambio. Y esas voces sugieren escenarios inimaginables. Ya pasamos del susurro a los lamentos, casi todos lagrimosos. Los quejidos, y aquí hay una traducción, angustiosos, señalan a Cheche, alias Mario Castaño, asistente del alcalde Gallo, como un petardo que quita y pone a su antojo. Cheche no es muy bien visto, dicen las otras voces, y hasta lo señalan como un futuro dueño de lotes que están pendientes de transferencia de predios. Bueno, cuentan otras voces, hay que aguantárselo. La noche avanza y los lamentos suben de tono. Todos trabajan por una comisión, además del sueldo. Esta administración de Gallo, por dentro, es una sala abierta de negocios, con ofertas y demandas, pero ninguna se concreta sin que haya una comisión. Una de las voces más fuertes agrega: el alcalde sabe lo que está pasando, pero no hace nada. Y los demás aprueban, con un ligero movimiento de cabeza. El periodista pregunta: ¿y esas comisiones hacia dónde van o quién se queda con ellas? Y todos levantaron la mano, todos voluntarios con una respuesta similar. Una de estas voces de la noche, repetidora de lo que ocurre en el vientre de la administración Gallo, se aparta de las demás y, como retándolos a todos, dice: se reparte en una parte entre todos, pero la mayor cantidad la envían en un sobre hasta donde esté la señora Irma Noreña. Cierro la cita. Y el periodista se sonroja, maliciosamente pregunta: bueno, ¿y cómo saben ustedes eso? Y otra voluntaria se adelanta a las demás y, acompañando con expresiones corporales de seguridad, contesta primero que las otras: es que algunos de nuestros compañeros hemos seguido a quien hace la entrega y vimos en una cafetería cómo la señora Noreña recibía el dinero. Agregó. Ya entrado en gastos, el periodista quiere saber quién más recibe estas comisiones. Pero no tuvo necesidad de preguntar, porque las voces voluntarias, en sus gemidos y lamentos, respondieron, casi al unísono: cada jefe político recibe comisiones de cuanto negocio se tramita en la alcaldía de Pereira. Cierro la cita. Y el periodista calló. Las conjeturas dejaron de serlo. La contundencia de esas voces de la noche, desde el interior de la administración Gallo, acababan de confirmar el desbarajuste administrativo de Pereira, el desorden de ideas y la dependencia de los capos de la política. Monstruos de cada especie persiguen a Gallo, desde la contratación hasta el abandono de la infraestructura, desde el incumplimiento de promesas hechas en campaña hasta la dependencia del senador Merec y de un correcaminos político que vive en Bogotá. La ciudad es un barco a la deriva. Su capitán no alcanzó a corresponder a las expectativas del supuesto cambio y sucumbe ahora, a pocos meses de iniciar su período de 4 años. ¿Cuál es entonces el futuro de Pereira? Cuando priorizamos la traída de un cantante a mejorar tantas escuelas que se están cayendo a pedazos. ¿Cómo pensar en un futuro cuando tenemos una dirigencia mediocre, comprometida solo con el negocio y sin vocación por el servicio público? Y un montón de buenos para nada, limosneros de la política, que se dejan atropellar por la mafia de la política y mantienen las manos extendidas solamente para recibir, pero nunca para dar. El rescate es cuesta arriba. No será fácil si la mayoría de los pereiranos no nos unimos en la protesta y revolucionamos el sistema caduco e insostenible que nos gobierna por voluntad nuestra hoy por hoy. Cuando uno escucha los gemidos desde el vientre de la bestia, es cuando descubrimos el fiasco y nos enteramos de que desde adentro las cosas están peor. Y no debemos asustarnos. Es la sombra de la corrupción la que nos acompaña a todos. Y de una decisión sólida dependerá que nuestros hijos y nietos no tengan que repetir estas mismas palabras, las que nos atrevemos nosotros a decir esta noche. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias.